Claro, yo era que no he podido comer. Alcalde de Tolima, va a hablar sobre la instalación del gas domiciliario en este municipio del sureste del Tolima. Alcalde, ¿cuántas viviendas se le favorecían en el aspecto del gas en el municipio? Muy buenos días. Efectivamente, se socializó hace una semana el proyecto que teníamos con el gas natural domiciliario para el municipio de Dolores, teniendo una cobertura para un promedio de 1.300 familias que corresponden al casco urbano, en el cual se le otorga un subsidio del 100%, desde donde 100.000 pesos para el estrato 2 y para el estrato 1 de 150.000 pesos para las cometidas domiciliarias. Alcalde, ¿cuántas familias salen favorecidas? Un promedio de 1.300 familias. 1.300 viviendas. ¿El proyecto se está ejecutando o se va a iniciar a ejecutar el comienzo de enero? Se empieza a ejecutar en esta semana de diciembre. Ya están todos los materiales, están en este momento en procesos de legalización, de organización con los empleados. Contrataron un promedio de 70 doloreños para la ejecución de las obras, entonces están realizando documentación con ellos para afiliaciones, para ello, para empezar a trabajar con la misma comunidad de Dolores. ¿El proyecto tiene un valor de cuánto, alcalde? Promedio de 2.400 millones de pesos. Aparte del gas domiciliario, ¿qué otros proyectos podemos resaltar de importancia en cuanto a salud, educación, de su gestión al frente del municipio en estos dos años? En cuanto a la parte de acueducto y alcantarillado, pues se ha cambiado gran parte del alcantarillado del municipio que no tenía. También se les ha otorgado agua potable a unas veredas. De la misma manera estamos trabajando en este momento con pavimentadas, organizando el pavimento, alcantarillado y acueducto en varias calles del municipio, y la electrificación rural de la vereda de Colojo, que también están en obras, también iniciando, porque la meta es que ya estén con el servicio de energía a mediados del 2014 y por lo tanto requieren obras desde ya. Listo, alcalde.